la cumbia tiene nombre. Se llama Gilda. No te quedes afuera. Muévete, menéate. Suéltate, libérate. Ríete, diviértete. Todo el pueblo no al ritmo de afuera. Gilda. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste. Gilda, en compactos y cassette.